sabe eso que ya te le parece que lo hace sin gravedad. Y como está buena y qué linda cola tiene, yo solo quiero darle porque esa es la que va, es la que va, porque lo mueve muy bien, es la que va, perreando ella se sacó un 10, es la que va, porque lo mueve muy bien, es la que va, es la que va. Te perreamos para abajo, suave más abajo, dale más abajo, las mujeres más abajo, te perreamos para abajo, suave más abajo, dale más abajo, las mujeres más abajo, para abajo, más abajo, para abajo. Porque esa es la que va. La pongo a mover, mover, mover, mover. Esa es la que va, va, va, va. La pongo a mover, mover, mover, mover. Esa es la que va, va.